llamado monje tibetana, hermana lobo, ladrona de corazones. Me observas desde tu eterno presente, rebelde como cualquier niño. A veces me desobedeces y gruñes. Te abrazo como un mono y me soportas. Niña juguetona, desde que naciste nunca te cansas de invitarme con saltos, piruetas y pucheros. Calmas tu impulso solo si te enfermas. Extrañamos entonces tus invitaciones a tus juegos. Si estamos ocupados, miras al cielo por una luz del sol. El lobo que San Francisco domó era tan domable como un Boston Terrier. Sufrimos como padres todos tus problemas. No le ladras a los perros que te doblan en tamaño. No saltas a lamer a los extraños. No recoges restos de comida. Francisco domó era tan domable como un Boston Terrier. Sufrimos como padres todos tus problemas. No le ladras a los perros que te doblan en tamaño. No saltas a lamer a los extraños. No recoges restos de comida.